¿Qué está pasando con la educación en nuestro país en los últimos años? ¿Qué modelo educativo se estuvo llevando adelante? ¿Cuál es la pedagogía que está detrás de esas decisiones que se van tomando a nivel nacional? Esas políticas educativas que se diseñan desde algún lugar, desde el gobierno. ¿Cuál es la pedagogía que se vive en las aulas a raíz de esa toma de decisiones? ¿Y cuáles son las instituciones materiales concretas que están atravesando las escuelas públicas en nuestro país en los últimos años y al día de hoy? ¿Qué cambios hay también en la educación con este cambio de gestión? Este va a ser el tema de este programa que vamos a estar conversando con nuestra invitada, que ya está en el estudio, la profesora Carla Weinstock. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, Carla, por venir, una profesora querida para nosotros que vino con sus dos hermosas hijas, que también saludamos, si quieren saludar y acercarse al micrófono. Una es Malena. ¿Cómo estás, Malena? Bien. ¿Cuántos años tenés vos, Malena? 11. 11, ¿y a qué escuela vas? Manuel Lainez. A la escuela Manuel Lainez. Hoy vamos a estar hablando de las escuelas. Y también está Julieta. ¿Cómo estás, Julieta? Bien. Está acercando al micrófono. Bien. Ay, qué suerte que estás bien. ¿Y cuántos años tenés? 8. ¿Y la escuela a la que vas? Manuel Lainez. Ah, también. A la misma escuela van las dos hijas de Carla Weinstock. ¿Quieren mandar saludos a alguien? A mi papi. ¿A papá? Yo también. Las dos. Las dos un saludo, papá. Entonces, desde acá, gracias por venir también y animarse a salir al aire aquí en la radio, en Radio UBA. Y gracias, Carla, por venir. Para los que no la conocen, quieren saber quién es Carla Weinstock. Ella es socióloga, es docente en las facultades sociales, en la carrera de sociología y también en otras facultades, en filosofía y letras. No, solo ahora en sociales. No. Solo en sociales. Y en el gremio docente está dando clases y también especialmente en el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, es donde hacemos este programa. El miércoles pasado tuvimos una bellísima clase junto a Graciela Cohen también, donde trabajamos todos estos temas. ¿Cuáles son las pedagogías que están detrás de todo lo que hacemos también, no? Y bueno, eso para introducir quizás, pobre no la dejo hablar, pero queremos pasar un breve audio sobre algunas voces para disparar y para después ya entrar en tema. La educación argentina estuvo regida por distintos soportes legales. Cada modelo de país tuvo un esquema de leyes acorde a su horizonte ideológico. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El Estado Nacional cedió su rol principal como agente educativo y avanzaron la educación privada y los estados provinciales. Todos los servicios educativos pasan a las distintas jurisdicciones. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces. Gratis con Vigigen y Telefónica. Llegó el libro 3 de la Biblioteca Interactiva 3D para aprender y divertirte. A partir del año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se discutió la necesidad de un nuevo marco legal para que el Estado volviera a ocupar su lugar generador en el sistema educativo. La calidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires va a mejorar y el desafío que yo me propongo es lo que hicimos bien acá, llevarlo a todo el país. La escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. El puente. Escuchamos algunos fragmentos de un ciclo de Canal Encuentro y también algunos pedacitos del documental La Escuela Prohibida, que plantean varias cosas para empezar a hablar. Una de ellas dice que la escuela no es sinónimo de educación. Sí, yo quería empezar tal vez por esa idea. Yo creo que, yo en realidad voy a decir que la escuela no es sinónimo o solo no es sinónimo de pedagogía. Que hay pedagogías escolares y que son el lugar privilegiado de lo pedagógico, pero también también hay pedagogías en los nombres de las calles, en los nombres de los barrios, en los monumentos, en las estatuas, en las baldosas de la memoria. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que la pedagogía o las pedagogías están siendo una gramática. ¿Por qué decimos que es una gramática? Porque es una articulación, un encuentro de saberes, de aprendizajes, de enseñanzas, y es una gramática ética y política. Es decir, va cada singularidad, cada niño, cada niña, cada joven, cada adulta, es el rostro del otro, y también es plural en el sentido de que estas singularidades se vuelven comunitarias caminando con otros, con los otros, digamos. Y entonces me parece que en principio es una gramática ética y política, y además está en construcción. ¿De dónde surgen estas formas de construcciones? De las escuelas y también de los movimientos sociales, de las cooperativas e incluso de los estados educadores plurinacionales, cuando hay estados educadores plurinacionales. Claro. Entonces, en esas decisiones políticas que se toman a nivel educativo, hay una incidencia en la gramática y en la vida cotidiana, en el enseñar, digamos. No es inocente, digo, el tipo de políticas o decisiones que se toman. ¿Cómo viste vos o cómo ves a nivel nacional que se están llevando adelante las políticas a nivel educativo y qué modelo pedagógico está detrás de eso? Sí, a mí me gusta pensar que el modelo pedagógico desde el diciembre en adelante es un modelo que está basado en la pedagogía de la crueldad, y que la pedagogía de la crueldad nace con la conquista de América. Es decir, que estamos transitando un tiempo neocolonial. ¿Por qué decimos que nace con la conquista de América? Porque nace con el requerimiento, que es un texto jurídico que nosotros decimos que metafóricamente es un manual escolar. Lo que ha tomado este gobierno como pedagogías es las pedagogías de la crueldad, donde además de, digamos, precarizar las situaciones de las escuelas, de las universidades, vaciarlas, también ha pensado su vínculo con el otro. Y el otro no es el rostro precisamente del otro, sino el otro como voy a usar las descalificaciones que utilizan en su propia gramática. Sí. Los ñoquis, las grasas, o los grasas. Esto de, bueno, podés perder el desempleo, total, después vamos a conseguir más empleo. Digo, lo claro. Desechable, ¿no? Claro. La crueldad tiene que ver con no mirar al otro al rostro, no poder mirarlo, no poder nombrarlo, no poder pensar al otro con mucha empatía. Y me parece que también en este sentido las afirmaciones del secretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, cuando decía basta de pedagogía de la compasión, donde muchos compañeros y compañeras tematizaron la compasión. Sin embargo, a mí me gusta pensar que nuestras pedagogías son de las ternuras y las dignidades, porque es a través de la ternura como nos vinculamos con el mundo y con las compañeras y los compañeros. A mí me gusta decir que nosotros tenemos que pensar cómo nos vinculamos con las niñas y los niños, los adolescentes, los adultos y las adultas, porque además la pedagogía no es solo cosa de niños. Claro. Y a su vez, cómo nos vinculamos con los conocimientos. Y a mí, digo, en ese sentido me gusta pensar que la pregunta principal es cómo nos vinculamos con el mundo. ¿Nos vinculamos por medio de las ternuras y las amorosidades o nos vinculamos por medio de las crueldades? Y esas son elecciones. Claro. Y si yo la palabra elecciones, a la E, la pongo entre paréntesis, esas son lecciones. Es decir, que en cada elección estamos haciendo unas lecciones sobre qué modos de habitar el mundo con las otras y con los otros. Acá me parece que el neoliberalismo, el neocolonialismo, construye una gramática, yo digo, de derechos desechos, desechar los derechos. Claro, porque eso se traduce en lo que decíamos de las políticas concretas, de la chica del presupuesto a nivel universitario, en las escuelas, el deterioro, el edilicio que están sufriendo, que vienen sufriendo hace muchos años, la inscripción online que trajo, cuando se implementó en 2013, 9.000 chicos afuera, este año 5.000 chicos sin vacantes. Todo eso repercute en todo esto que estás diciendo, ¿no? En esta pedagogía de la crueldad que bien nombrás. No sé de dónde vienen esos términos, esos conceptos tan tan lindos para poder nombrar estas cosas. La idea de pedagogía de la crueldad la retomamos de un psicoanalista argentino que se llamó Fernando Ulloa, que él hablaba del saber cruel. Y a mí me pareció que en esa idea de saber cruel, y además él dice que es un saber canalla, y vaya, sí, canalla, en esa idea de saber cruel, nosotros dijimos, pero ahí hay una pedagogía, no solo hay un saber cruel. Y la pedagogía de la ternura la retomamos de José Martí, que tiene un texto que se llama Maestros Ambulantes, donde habla de crear campañas de ciencia y de ternura. Y a nosotros, a mí me parece que ahí hay una clave, que es pensar relacional. No es ciencia o ternura, no es ciencia o dignidades, sino que son ciencias y dignidades. No hay modo de aprender o de enseñar que no sea a través de la ternura. Luego, volviendo a Ulloa, con Ulloa descubrimos que lo contrario de la crueldad es la ternura. Entonces ahí dijimos, bueno, si estos autores nos están dando pistas para pensar estas formas que pueden ser y que son pedagógicas. Buenísimo, la verdad clarísimo esto que está planteando Carla Weinstock sobre las pedagogías y cómo repercute en nuestra escuela actual. No sé cómo ves vos lo que está sucediendo a nivel nacional, digamos, el macrismo estuvo gobernando la ciudad hace mucho tiempo con un tipo de modelo en política pública y en educación en particular. ¿Qué pasa ahora cuando se traslada a nivel provincia, a nivel nación, todo este sistema? Sí, cuando... Digamos, yo puedo decir que en la Ciudad de Buenos Aires hemos padecido durante 8 años y uno hasta podría hacer un chiste con la pesada herencia. ¿Cuál es la pesada herencia de la Ciudad de Buenos Aires? Esto para problematizar los conceptos que ellos mismos utilizan. O las descalificaciones. Creo que ni siquiera son conceptos. Yo creo que estamos en un ámbito donde no hay argumentaciones sino hay permanentes descalificaciones. Al que no piensa como nosotros... Ellos hablan de diversidad y de pluralidad, pero en realidad es un disfraz. No son conceptos que no son habitables por ellos. Y si me permito hacer otra humorada para pensar, porque aparte el humor a veces no sirve para pensar, a mí me gusta decir que ellos nunca van a decir pensamiento mestizo, porque el mestizaje es justamente lo que no les gusta, porque el mestizaje es cosa de negros. Y si hay algo que no les gusta, tiene que ver con los saberes populares, los saberes que quedan afuera de las escuelas. Cuando el gobierno de la ciudad se traslada al gobierno nacional, lo primero que se le ocurre es desarmar programas. Programas, no casualmente, del área socioeducativa. Claro. Es decir, los programas socioeducativos eran los programas que vinculaban las comunidades con la escuela. Allí donde la escuela expulsa, los programas socioeducativos volvían a vincular a las niñas, a los niños, a los adultos con las formas de educabilidad. Lo que hace el macrismo es vaciar de contenido y vaciar los programas socioeducativos. Nombro para empezar a problematizar algunos de ellos. Las orquestas. Las orquestas dependían del gobierno nacional, ahora pasan a las provincias y depende de si las provincias quieren o no estos programas, claro. Y pienso en conectar igualdad, ¿no? Que nosotros decimos que lo que han hecho es desconectar las igualdades. Clarísimo. Estamos conversando con Carla Weinstock, es socióloga, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos pensando todas estas cuestiones que están impactando nuestra educación de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos. Vamos a escuchar un poco de música, el tema musical de Ramiro Musotto, y luego continuamos. Thank you. sabiduría de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Estamos escuchando el tema de Ramiro Musoto, el cacique guaraní Timoteo, un indígena argentino de Misiones. Le presentó a Ramiro Musoto su grabación de los niños de su aldea con cantos que él enseñaban sus madres. A estos testimonios, Ramiro Musoto le superpuso un discurso del subcomandante Marcos hablando de la causa indígena. Esto es lo que estamos escuchando hoy en El Puente, hablando de las pedagogías, las formas de enseñar y de transmitir nuestra cultura y nuestra historia también. Y hablando de la situación de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires en particular y la cuestión edilicia, han sufrido bastante las escuelas a nivel edilicio, lo están sufriendo, y los padres muchas veces se organizan y llevan adelante reclamos para que sus chicos no vivan una situación de accidente, ¿no? Y de que corran peligro sus vidas, precisamente. Una de esas madres es Wanda Freiman. Ella es mamá de Camilo, de la sala de 5 años del Jardín de Infantes de la Escuela número 20 del Distrito 2, Rosario Vera Peñalosa, en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, y nos va a contar la situación de esta escuela. ¿Qué tal, Wanda? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Hola, Carla también. Gracias, Wanda. Estamos acá con Carla Weinstock hablando de este tema. Y queremos, porque lo de ustedes la verdad que fue emblemático, vienen luchando ya hace más de un año con este tema, si bien la lucha por la situación del edificio viene hace mucho más tiempo. Así en esta es. Escuela hay cerca como de 2.000 estudiantes, ¿no? Entre el turno noche de la Escuela de Formación Profesional, los alumnos de primaria y de jardín. Exactamente, sí, es una escuela muy numerosa con ambos turnos y varios grados y salas por turno. Esta organización, como vos decías, de la Comisión de Seguimiento de Obras, fue el nombre inicial que tuvo hace más de un año, de padres y madres que estamos intentando, bueno, primero por la vía administrativa y después, ante la falta de respuestas, iniciamos un arduo trabajo de litigio judicial. Y bueno, los padres lo que intentamos es que la escuela, más allá justamente de los obstáculos pedagógicos que existen en la gestión, también sea un lugar seguro para los chicos, y esto es lo que se pudo acreditar en la justicia a través de distintas pruebas, que no lo es en este momento. Para no extenderme demasiado en el tiempo, una de las cuestiones que tenemos es que llueve por los artefactos de luz. Claro. Digamos, estamos en esa situación actualmente. La situación de la impermeabilización de la terraza en donde filtra agua, ¿no? Es así lo que sucede. Exactamente. Fue un mal arreglo. Primero hubo una ardua lucha por parte de las familias para lograr un arreglo en la terraza histórico de filtraciones, y luego la obra estuvo mal hecha, más allá de todo el padecimiento que tuvieron los chicos de convivir con una obra de esa envergadura, estando en clase, tanto los de jardín como los de primaria. Y bueno, una vez finalizada la obra, encontramos que los problemas, en lugar de resolverse, se acrecentaron con problemas eléctricos, con todo lo que conlleva tener un lugar que está habitado con filtraciones de agua. Para ejemplificar, uno de los hechos que pasó, que vos me enviaste para que entremos en conocimiento, en agosto del año pasado, en un acto, se desplomó sobre un niño uno de las tapas de los ventiladores de techo. Exacto. Primero, lo que había ocurrido es que directamente 5 minutos antes que entran los chicos del turno mañana en el jardín, se cayó el ventilador de techo al piso en funcionamiento. Aunque era invierno, las personas de limpieza lo habían prendido para que se secara el piso, y antes de entrar los chicos, por la falta de algo que ahí conocimos los padres que no somos especialistas en el tema, que es una linga de seguridad, que ningún ventilador ni de primaria ni de jardín lo tenía, se desplomó sobre el piso, y de casualidad no fue arriba de un chico porque era adentro de la sala donde estaban los chicos de 4 en ese momento. Y así que esta fue una cuestión también que llevamos a la justicia, intentando promover la idea de prevención también, no solamente de arreglo, sino que como comunidad, ya ni siquiera como padres y madres, sino que como una comunidad educativa nos tenemos que asegurar que todas las personas estén en un ambiente seguro. Claro, digamos, uno cuando deja un chico en la escuela tiene, o sea, la mínima confianza que por lo menos su integridad física esté cuidada, ¿no? Exacto. Más allá de los contenidos que les enseñan. Y esto no sucede por lo menos en esta escuela. ¿Y cómo fue lo que se organizaron ustedes como padres? Porque también es otro esfuerzo que tienen que realizar, reunirse e interiorizarse en el tema, conocer las cuestiones legales que muchas veces no se conoce. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso importante para nosotros porque lo que era nuestro involucramiento solamente como familias pasó a ser también, como vos bien decís, en términos de organización. Al principio, cuando intentábamos resolverlo, como te comentaba, administrativamente, por medio de cartas, de notas para las autoridades, también hicimos algunos cortes de calle, un abrazo a la escuela como para llamar la atención de la comunidad en general, del barrio. Y bueno, fuimos encontrando, digamos, en términos generales, dos obstáculos. En lo que podemos llamarle, digamos, comunicación externa, tuvimos una imposibilidad casi absoluta de los medios masivos para cubrir nuestro reclamo. Claro. Nos contactábamos para pedirle cobertura y no había ningún tipo de interés. En ese momento solamente fue la televisión pública la que accedió a hacer entrevistas en el lugar para que podamos expresar nuestro reclamo. Y a nivel interno también, porque digo, es una muestra más de algunos aspectos de la comunidad en general, nos costó en un principio lograr el involucramiento de las familias. Es también, hay cuestiones muy técnicas, como vos bien decís, pero el aprendizaje creo que para todos es que cada uno, desde el lugar que tiene, desde la formación, desde el interés, pone lo mejor de sí. Algunos que tienen más experiencia en lo legal, otros en lo organizacional, algunas familias que simplemente lo que tienen es más llegada con otras familias por años adentro de la escuela, ayuda mucho en lo que es difusión de nuestros encuentros, difusión cuando intentamos hacer llegar el reclamo por la vía de juntar firmas. Así que fue también un aprendizaje de cómo nos podemos organizar con lo que tenemos. Claro. Y además de solidaridad, porque es la primera vez que las familias de jardín nos unimos con las familias de primaria. Históricamente en la escuela funcionaba de alguna manera como comunidades paralelas, y nos dimos cuenta que más allá de que nuestros hijos estén en el aula que fuere, era importante, también como un aprendizaje, como vos comentabas recién, un aprendizaje también para los chicos, que vean que nosotros estamos preocupados por lo que pasa a su alrededor, pero también Claro. Por lo que está alrededor de otros chicos. Clarísimo. Wanda, muchas gracias por tu testimonio. Si alguien quiere comunicarse, puedes dejar un mail. Sí, por favor. La dirección es comision.rosarito@gmail.com. Bien, comision.rosarito@gmail.com si quieren comunicarse con este grupo de padres de la Escuela Rosario Vera Peñalosa. Muchas gracias, Wanda. Te mandamos un abrazo. Gracias a vos por el espacio. Un abrazo. Hablábamos con Wanda Freiman, quien es mamá de Camilo, 5 años, del jardín de la Escuela Rosario Vera Peñalosa, contando la situación edilicia de ese lugar. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en este puente 275 hablando sobre educación, modelos pedagógicos que están detrás de las políticas educativas que se van tomando en los distintos momentos de nuestro país, en especial los que estamos viviendo en la actualidad. Nuestra invitada es Carla Weinstock. Si quieren dejar algún comentario, algún mensaje, pueden escribirnos al puente@sociales.uba.ar o también nos pueden escribir por facebook.com/elpuenteradio y allí se los podemos trasladar a nuestra invitada. Gracias a los que se conectaron, a Vanina Elizabeth Vera, Agustina Santoro, a Bárbara Labecki, a todos los que nos van dejando sus me gusta en las publicaciones que ponemos y que están ahí conectados, a Silvia Bernal, a Lorena Baigorria, a todos los que se van sumando, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar otro audio que también tiene que ver desde la publicidad, algunas cuestiones que, como decía antes la profesora, que todos los nombres de las calles, todas las todo lo que atañe a la vida cotidiana, también dice cosas en relación a las pedagogías. ¿No? Escuchamos este audio y luego continuamos. Imagínate vivir en una meritocracia. Un mundo donde cada persona tiene lo que merece. De lograr la mejor educación es la única garantía de que nuestros chicos vayan a tener los mejores trabajos del siglo XXI. Donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día. Los sistemas están hechos justamente para amparar a los vagos que no quieren ir a trabajar. Verdaderos meritócratas. Iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace. Sin chamuyo. Me parece antiguo seguir discutiendo si la gestión es pública o privada. En el siglo XXI lo que es importante es que las cosas funcionen. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar. Y construyamos esa Argentina que soñamos para nosotros y nuestros hijos. Sino que quiere tener y poder. Concentrar poder e ir por todo. Comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. Sí se pudo. El puente. Esta es otra producción de nuestro compañero Martí Ortiz Suárez. Gracias por armar este audio en donde mezcla la publicidad del auto de Chevrolet que salió hace poquito con algunas partes del discurso del presidente Mauricio Macri, que dice mucho en cuanto a las cuestiones pedagógicas. ¿Qué podés leer, Carla, de tanto de la publicidad y en comparación con los dichos de Macri? Sí, a mí me parece que ahí aparece de nuevo la gramática de la crueldad, ¿no? Una pedagogía de la crueldad que habla de minorías y que habla de meritocracia, ¿no? La meritocracia como un valor. Lo que a mí me parece que es interesante que nosotros problematicemos es que este pensamiento de esta pedagogía de la crueldad tiene un pensamiento binario y dicotómico, sí, que es masividad o calidad. Y nosotros decimos con todas las pibas y los pibes y con calidad. No decimos masividad o calidad educativa. Decimos educación, muy buena educación, pero con todas las pibas y los pibes adentro. Me parece que ahí el pensamiento binario tiene un problema, que es que crea moral, ¿no? Civilización o barbarie. Alpargatas o libros. Nosotros decimos civilización y barbarie, libros y alpargatas. Y nos gustaba decir, y nos gustará volver a decir, libros, alpargatas, netbooks y satélites. Acá lo que se plantea es un problema moral, que hay una cuestión jerárquica de superior e inferior. ¿Libros superior o alpargatas inferior? No, libros y alpargatas. En realidad no hay otra forma de construcción, un pensamiento relacional, mestizo, complejo, diverso, plural en serio, que pensar desde no hay idea de calidad educativa si no es pensando con todas las pibas y los pibes adentro de las aulas. Ahí me parece que lo que logramos en los últimos años y que ahora se intenta, vaciar, vaciar en todos los sentidos de la palabra, vaciar de contenido, pero también vaciar de gramaticalmente, es la idea de que todas las niñas y los niños pueden aprender, que todos los jóvenes y los adultos y las adultas pueden aprender. Es la potencialidad. A mí cuando me preguntan qué es lo que más te gusta de la pedagogía o de la docencia, que cada niño, cada niña, está la posibilidad de aprender, de conocer. El conocimiento como potencia, como potencialidad, como expansión. El conocimiento tiene algo maravilloso que no muchos le reconocen, que es que cuando vos transmitís, cuando vos compartís, no perdés, multiplicás, expandís, potenciás. Claro. Entonces me parece que esa idea meritocrática, selectiva, es todo lo contrario a las pedagogías que quieren compartir, convidar. Eso a mí me gusta pensarlo como el derecho al conocer. Derecho a conocer tenemos todas y todos. Derecho a hacer música tenemos todas y todos. Y me parece que ahí hay una... El discurso meritocrático es un discurso cruel, perverso, humillante, porque trata de humillar al otro. Y que en todo caso lo que tenemos que pensar son formas pedagógicas de inclusión, de justicia social, de justicia cognitiva, el derecho al conocimiento. A mí me gusta decir que nosotros tenemos que construir el derecho a conocer nuestros derechos. Sí. Y que lo que tal vez nos faltó por una cuestión temporalidad, y lo tenemos que pensar, es, habíamos avanzado sobre las políticas educativas, que yo celebro, saludo, Y al mismo tiempo nos faltó tiempo para pensar las gramáticas pedagógicas. Ahí es donde yo digo que la gramática pedagógica tiene otra temporalidad. Y ahí es donde yo pienso el derecho a conocer nuestros derechos, el derecho a conocernos, el derecho a conocer nuestras historias, nuestras pedagogías, nuestras filosofías. Yo creo que estos tiempos son nuestros tiempos de aprendizaje. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que aprender a relacionar. Tenemos que aprender a relacionar las políticas educativas y las gramáticas pedagógicas, la ley de financiamiento educativo y también la formación docente. No repetir el discurso binario, dicotómico, porque donde aparece lo o aparece un pero, claro, de nuevo surge, surge este discurso neocolonial. Claro. Y esto lo que por ahí habilita es poder a defender esos derechos que ya están adquiridos, ¿no? O sea, no retroceder a poder defenderlos y a ir por más, digamos, si se conoce el porqué de lo que me corresponde. Claro, a mí, viste, cuando yo pienso, nosotros avanzamos con derechos, derecho a la netbook, derecho a los violines, nos faltó tiempo para conocer el derecho a los derechos. Es decir, que como comunidad pudiéramos reconocer que el violín es un derecho, no es solo un instrumento. Y creo que en eso tenemos que, digo, si estos son nuestros tiempos de aprendizaje, nosotros tenemos que recuperar este tiempo para poder nombrar los derechos, yo lo digo en forma de violines, los derechos en forma de netbooks, como si nos faltó nuestra narración, la narración de nuestros derechos. Igual creo que hay algo en el mundo del marketing y de la propaganda que tiende a confundir. Entonces, aún sabiendo que el marketing meritocrático y la propaganda confunde, más aún construir otras gramáticas para poder nombrar nuestros derechos. Nuestros derechos y nuestros deseos. Porque a mí me parece que cuando uno empieza a conquistar el derecho al conocimiento, empieza a desear conocer más. Claro. Y cuando conoces más, empezás a pensar, a problematizar y a desear nuevamente, y ahí es derechos, deseos, anhelos. Creo que lo que vienen a hacer es algo muy parecido a lo que se hizo con anterioridad, que es cortar las transmisiones, que los adultos y los niños no construyan diálogos pedagógicos, pero de transmisiones. ¿Viste cuando la entrevistada decía aprendimos como comunidad? Bueno, hay una nueva publicidad, una nueva propaganda que dice la escuela le pertenece al gobernador, al intendente. No, la escuela es de los niños, de las niñas, de los intendentes, de los gobernadores. Digo, ahí otra vez, ¿no? Ellos apuntan a un individuo, es un discurso liberal, neoliberal, neocolonial, de un individuo, pero no de una singularidad. Nosotros ahí tenemos que estar atentos a el rostro del otro, no es un individuo, es una singularidad. Clarísimo lo que estamos reflexionando junto a la profesora Carla Weinstock hoy en El Puente. Vamos a un poco de música, me anuncian del otro lado del vidrio. ¿Es así? Vamos a escuchar un tema musical de Amparo Ochoa cantado por Ana Prada. La entalladita. A Teodora, respeta el cariño que cargo pistola, la llevo con 8 tiros y van con dedicatoria. No vayas al baile con ese vestido pegado a tu talla y tan atrevido, recuerda que soy alcaide. No pienso pasar la vida con un celoso amargado. Así se dice, Teodora. Que llore, que piense. No seas tan coqueta, sé más decentita. Y ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma, con ella los 8 tiros. Este viernes 3 de junio se cumple un año de la masiva marcha del Ni Una Menos, que fue el lema Basta de Femicidios el año pasado, que llenó las calles de todo el país, de Ciudad de Buenos Aires y de otros puntos del país. El lema de este año es Vivas Nos Queremos, en contra de la violencia de género y también en reclamo por las víctimas, y se van a hacer manifestaciones en todo nuestro país, en distintas ciudades. Y para analizar un poco lo que fue la marcha del año pasado y la organización de la que viene, estamos en comunicación telefónica con Analía Pietro. ¿Qué tal, Analía? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, Diana, por atendernos. Analía es trabajadora social y es integrante de la agrupación La Colectiva, que viene trabajando ya hace tiempo en cuestiones de género, en formación y en contención. Ustedes van a estar participando de la movilización del viernes. ¿Cómo ven esta segunda edición de este año? Sí, vamos a estar, nos estamos organizando. Bueno, esperamos que vayamos muchas y muchos. Sí. Ese es el deseo, es la necesidad, es la urgencia, ¿no? Si bien los medios hoy no están bastante en silencio en relación a la difusión y a la convocatoria, está buenísimo ustedes, ¿no?, que están difundiendo, y bueno, a todos los compañeros y compañeras que difundan la movilización de este 3 de junio. Sí, para poner el horario que se va a hacer en Ciudad de Buenos Aires, es en el Congreso. A las 5, sí, las 17 horas. Nosotras, desde la Corriente Política y Social La Colectiva, nos concentramos a las 4:30 en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Bien. Sí, y bueno, nada, con muchas ganas de que seamos muchos y muchas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. ¿Cómo ustedes desde la agrupación, desde la corriente, la colectiva, que vienen trabajando hace mucho tiempo estas cuestiones, cómo analizan lo que fue la marcha del año pasado, la convocatoria, y ahora es necesario redoblar los esfuerzos, una segunda edición? ¿Qué impacto tuvo, creen, la primera? ¿Para qué sirvió hacer esta movilización? Las mujeres nos siguen matando a nuestras niñas, a nuestras mujeres, ¿no? ¿Cómo analizan esa convocatoria? ¿Para qué sirvió? Fue muy importante porque fue desde los movimientos, yo creo, desde las organizaciones de mujeres, del movimiento feminista, fue un fenómeno de conciencia a nivel masivo muy, muy fundamental, digamos, y fundante. Si bien nosotras desde hace muchos años venimos participando y organizándonos en los encuentros de mujeres en todas las provincias del país, lo que se generó el año pasado es muy trascendental. El desafío nuestro hoy es poder movilizar y seguir teniendo esa capacidad de convocar y de seguir profundizando y ampliando las consignas. Claro. Lo fundamental es que nos morimos y nos matan y somos asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Por eso decimos y dijimos el año pasado basta de femicidios, sino que hoy también ampliamos, ¿no?, y lo profundizamos en lo que es la necesidad de que el acceso al aborto sea legal, sea gratuito, de promover las consejerías integrales sobre aborto con pastillas en la atención primaria de la salud, en decir basta de complicidad del poder judicial con los violentos y abusadores, la responsabilidad de la justicia garantizar una vida libre de violencia para todas. Claro. Entonces es seguir. Sí. Esto es una lucha muy profunda y es cultural. Es un cambio cultural y profundo que, claro. Es un cambio cultural muy importante, donde cada una de nosotros y cada uno, cada varón también que se suma, tomando también conciencia, es un trabajo que tenemos que hacer hacia adentro de cada uno y de cada una y hacia afuera. Claro. ¿No? Y es en cada práctica cotidiana. Y es importante. Es como nosotras nos replanteamos un montón de cuestiones desde el trabajo, desde las relaciones, desde la crianza, de cómo podemos romper con esa reproducción de mandatos culturales, que reproducimos estereotipos, que eso nos ubica en un lugar de desventaja, de opresión, de desigualdad, ¿no? Claro. Entonces es todo un trabajo re profundo, que hay que sostener, que hay que cada vez sumar más. Sí. Y entender que es desde lo colectivo también, ¿no? Sí, sí. Que no es un problema de una compañera, de una mujer que sufre claro. violencia, sino que todas hemos sido víctimas, somos víctimas, estamos en situación de violencia permanentemente por el solo hecho de ser mujeres. Sí, sí. Y es importante el trabajo desde las organizaciones sociales, como ustedes realizan desde la corriente, la colectiva, también dando contención y asesoramiento a las mujeres que sufren violencia. Sí, nosotros tenemos ahora en La Oculta, con compañeras de La Oculta, una consejería de asesoramiento y acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Todo el tiempo estamos haciendo talleres, encuentros, desde la palabra, desde lo corporal, porque hay en nuestros cuerpos está instalado, ¿no? Ese sometimiento, esa opresión, claro. En todas. Y en, sí, sí. Y en los varones que también, si bien las mujeres lo padecemos, porque las mujeres a nosotras nos asesinan, y a nosotras nos matan, a nosotras nos violentan, los varones también tienen que hacer todo un proceso de transformación y de mutación muy grande. Porque también les han dicho de chiquito que si expresaban sus sentimientos, se llevaban a los maricones, ¿no? Claro. Entonces, es complejo, es muy importante, la lucha es muy... también es muy contenedora. Sí. Entrar en este viaje de la lucha, digamos, por la emancipación y por la liberación de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, terminar con la opresión patriarcal, capitalista, colonialista, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque es todo. Es grande la lucha. Ustedes, si quieren alguien comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, mira, la mejor forma es a través del Facebook, me parece. Ahí la colectiva, Corriente y la colectiva. Bien. Así que ahí nosotros si quieren... vamos a estar marchando acá en Buenos Aires, pero también, bueno, las compañeras de Córdoba, de Mendoza, de Entre Ríos, de Corrientes, todas nos convocamos para el Ni Una Menos de este viernes. Junio. Para este viernes. Bárbaro, vamos a estar en distintos puntos. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Muchas gracias por convocarnos ahí a través de ustedes a difundir esto que es tan importante. Dale, y otro día te invitamos aquí al piso. Así charlamos un poco mejor. Un gustazo. Sí, de una. Gracias por compartir el trabajo que realizan y un abrazo a todas las compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Buenas tardes. Hablábamos con Analía Prieto, quien es integrante de la corriente La Colectiva, hablando de la marcha de este viernes 3 de junio, la segunda marcha de Ni Una Menos. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Último tramo del puente del día de hoy, conversando con la profesora Carla Weinstock, y hablábamos antes de la cuestión de la transmisión de estas gramáticas y pedagogías que se realiza también dentro del aula, y el que está dentro del aula frente a los estudiantes son los docentes. ¿Cómo vos, que trabajás la formación de docentes, cómo ves esta tarea de transmisión y de formación de estas pedagogías de la ternura y de la inclusión y de la libertad? A mí me gusta pensar en que las pedagogías, digamos, cómo se enseña pedagogía en los institutos de formación docente. Y para mí todavía hay una idea de la pedagogía como un campo disciplinar o una ciencia. Y a mí me gusta más pensarlo en términos dialógico, y dialógico es de las experiencias de los maestros de América Latina que nacen de las aulas, y también de experiencias de reflexiones de pedagogos europeos. Cuando yo hablo de pensar una pedagogía latinoamericana, es un pensar situado, pensar desde el sur. Esto no invalida otros pedagogos. Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando a las lecturas que hace Saúl Taborda de pedagogos alemanes. Y estoy reconstruyendo un diálogo desde Taborda, pero leyendo otros autores. A mí me interesan las lecturas que hacían nuestros maestros y maestras en las pedagogías. Doy otro ejemplo más conocido. Sí. Todos alguna vez o hemos leído o vamos a leer La pedagogía del oprimido. A mí me gusta leer qué autores leyó Freire, pero no solo qué autores leyó Freire, sino qué hizo Freire con los autores que leyó, porque Freire también leyó autores europeos. Entonces, claro. Pensar nuestras pedagogías no es decir nuestras pedagogías es un territorio. Nuestras pedagogías es una cuestión territorial y también geopolítica. Pensar desde el sur, una pedagogía situada. Y en esa pedagogía situada me parece que ahí hay que volver a pensar las ideas de dignidades, de ternuras, las igualdades, porque hay proyectos en América Latina, hubo y habrá proyectos en América Latina donde la idea de igualdad es una de las ideas más importantes de las pedagogías. Que todas las niñas y los niños puedan aprender no es algo del siglo XXI, viene desde la larga historia de América Latina. Entonces, me parece que en formación docente nos está faltando conocer nuestras historias, y cuando digo nuestras historias, pienso en las historias de América Latina, en las filosofías latinoamericanas, dialogando permanentemente con otros países. Para que se entienda, yo no tengo un problema con Europa, sí con la visión eurocéntrica del conocimiento. Claro. Y en ese punto a mí me gusta pensar mucho con un autor portugués, que es Boaventura de Sousa Santos, sí, que propone una epistemología del sur. Y entonces, en esa clave, nosotros pensamos en la formación docente. Gracias, Carla. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por venir al Puente. No, muchas gracias a ustedes. Nos quedamos sin tiempo, como decíamos. Gracias por estar del otro lado. Queremos decirles nada más que en breve comienza el curso de planificación de proyectos dentro del programa de capacitación dirigido a organizaciones sociales. El miércoles 15 de junio comienza este curso sobre cómo pasar de una idea a un proyecto, cómo escribir un proyecto social. Si quieren anotarse o tener más información, pueden escribir a programadecapacitacion@sociales.ua.org. o llamar al 4508-3800, interno 137. Así que no se pierdan las organizaciones sociales este curso. Gracias por estar del otro lado, especialmente Juan Figuerola en los controles, Carla Borria en la coordinación de aire, a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.